Es momento de conocer a nuestra invitada. Mamuy es una cuisita cocinera que recorre el Ecuador conociendo y difundiendo la amplia diversidad gastronómica y cultural con la que cuenta el país. Sus aventuras y reflexiones están presentes en los libros Mamuy Cocina. Este proyecto editorial ha sido seleccionado en el concurso Gourmet World Cookbook Awards 2021 como uno de los 4 mejores libros publicados a nivel mundial. Y hoy nos honramos de compartir junto a su mentalizadora. Nos acompaña la escritora Alexandra Moreno, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Darío. Qué gusto estar con ustedes. El gusto es para nosotros de poder compartir con usted y hablar sobre este proyecto que llama mucho la atención a nivel nacional y también internacional. Pero en sus palabras, por favor, ¿cómo usted define a Mamuy Cocina? Bueno, es una propuesta que básicamente está concebida para poder llegar a los niños y niñas como una posibilidad de experimentar con la cocina, como una posibilidad también de descubrir la riqueza de nuestras plantas e ingredientes nativos. Bueno, podemos observar el trabajo donde está Mamuy, la cuisita cocinera, y le vemos con mucha gracia, ¿no? Con su cucharón para cocinar y su delantal de hojas. Tengo entendido que son 10 cuentos los que están constituyendo estas publicaciones. ¿Cuáles son las recetas que se seleccionaron aquí? Sí, así es. Son 10 cuentos, con cada uno es una historia independiente y algunas están de alguna manera relacionadas porque Mamuy es la protagonista que a veces hace de narradora, a veces interviene en las historias como protagonista, en otras simplemente es la narradora, pero está ella como la cocinera de cada una de las recetas, ¿no? Entonces, estas recetas son recetas tradicionales del Ecuador, que las elegí en consideración a la posibilidad de que, en primer lugar, pudieran aportar justamente con ese conocimiento y con ese valor de ser comida propiamente de nuestra tierra. Es decir, son recetas muy antiguas, pero que obviamente se mantienen vigentes, como la colada morada, todo el tipo de comidas que son parte de nuestra culinaria popular. Y también algunas en las que he aportado yo un poco desde mi experiencia en la cocina, pero manteniéndome dentro de una línea de recuperar el uso de los ingredientes nativos. Entonces tenemos, como ya mencioné, la colada morada, tenemos del dulce tradicional caca de perro. Uh-huh. No sé si me alcanza a ver, pero bueno, aquí estoy con los cuentos. El mote casado, que es una sopa tradicional de la provincia de La Suay, que se cocina con maíz, con fréjoles y con pepa de sambo. La espumilla, que es un postre nacional, que está fuera de todas las iglesias, los domingos, que es la golosina de los niños y que, entre otras razones para estar aquí, es el hecho de que es simplísima y fácil de preparar, de tal manera que es una buena manera de iniciarse, niñas y niños, en la cocina con la preparación de la espumilla. Una bebida que se llama refresco del sol, esto sí es un nombre que le puse yo, pero que está inspirado en los famosos rompenucas del mercado de Riobamba, que son hechos con el hielo del Chimborazo. Entonces toda la historia a propósito de esta bebida surge precisamente de un hallazgo extraordinario en un bloque de estos de hielo que aún se trasladan a lomo de mula desde el glaciar de Chimborazo al mercado, en el que aparece, digamos, incrustada allí una una cigarra del Pleistoceno, ¿no? Entonces, como puedes ver, son historias que varían desde temas científicos, naturales, históricos, arqueológicos. Sin Entonces, duda nuestros que, sin pueblos. duda que podemos observar que detrás de este libro, detrás de las imágenes, las palabras que tienen un sabor, ¿no? Un sabor milenario. Existe una extensa investigación que usted ha realizado para poder irlo resumiendo e irlo sintetizando a través de estos cuentos. ¿Cómo usted recibió la noticia por parte de este concurso, por parte del Gourmet World Cookbook Awards 2021, en ser seleccionada como uno de los cuatro mejores libros publicados a nivel mundial? Bueno, la noticia la recibí por un correo electrónico, por medio de un correo electrónico en el que el director de este evento mundial, el señor Edouard Cointreau, me comunicaba lo que usted acaba de mencionar ya, que el libro, junto con otros tres libros a nivel mundial, habían sido seleccionados dentro de una categoría que se denomina Best of the World, o sea, en este punto, digamos, se nos ha dado ya un reconocimiento tanto a Mamuy como a otros libros. Me parece que uno es de Canadá, otro de Nicaragua, otro libro es publicado por la UNICEF. Este reconocimiento con el que, digamos, los autores o editores de estos libros podemos ya tratarlos de esa forma, ¿no? Como ya acreedores a esta categoría del premio, ¿no? Entonces, estos premios existen ya desde hace unos 25 años en Francia, y algunos dicen que es el equivalente de los Óscares a nivel de publicaciones sobre, digamos, de todo lo que va del mundo gastronómico y de la enología. Entonces, todo lo que son vinos, comidas, publicaciones a veces son comida de autor, bueno, todo lo que gira alrededor del mundo de la cocina desde la perspectiva literaria, de las recetas, de la técnica, todo eso está en esta feria, sintetizado en una feria y en un evento mundial que se realiza este año, va a ser en París, a finales de noviembre e inicios de diciembre, donde se presentan los libros, y hay esta gran feria de libros especializada en gastronomía y vinos, y además de eventos paralelos de alta cocina, en fin, todo el glamour y todo la. También temas interesantes como la agricultura sostenible, en fin, todo lo que se relaciona con el mundo de los alimentos. Como parte del reconocimiento que se hace una vez que es seleccionada entre los cuatro mejores publicaciones del mundo, se desprende también el poder ingresar a otros mercados, a otros públicos, el europeo, el asiático. ¿Cómo se va a poder hacer eso, considerando por un lado que es una publicación con una marcada identidad ecuatoriana, ¿no? Habrá quizás la idea de llegar a esos públicos, pero que de esos públicos desconocen de los productos, de la gastronomía. No sé si habrá algún tipo de modificación en los textos para que lleguen a esos públicos o seguirá más bien tal como lo tenemos acá. En el sentido editorial, en el aspecto editorial, digamos, de proyectarnos a públicos mundiales, ¿no? Bueno, hay muchos, muchos pasos que dar, ¿no? O sea, conocer los criterios de respecto de qué es lo que demanda el mercado editorial de otros países. Es un tema muy cultural en ese sentido, ¿no? Me imagino yo que a un público japonés puede interesarle ciertas cosas que quizás a un público danés no le interesen, en fin. Pero también hay un lenguaje universal, ¿no? Hay un lenguaje universal en los relatos, ¿no? Entonces, básicamente, pese a que obviamente este ha sido un premio dentro del ámbito culinario, claro, mi actividad no la puedo decir, o sea, me dicen escritora o me dicen, bueno, no sé, tengo que agradecerlo. Yo lo que puedo decir es que he escrito, ¿no? Como cualquiera que ejerce el oficio nada más de agarrar un lápiz y poner ideas sobre papel. De allí yo no tengo un reconocimiento literario a nivel del país, ni siquiera consto en ninguna lista de escritores de literatura infantil, ni mucho menos, pese a que he publicado libros ya desde el año 2008. Entonces es un tema completamente relativo, pero de hecho, claro, o sea, el tema fuerte o central de mi trabajo es la escritura, ¿no? Entonces hay allí un tema de, digamos, que tiene la pretensión de ser literatura, y que en esos términos puede ser universal, más allá de que se hable de cosas muy locales, ¿no? Digamos, creo que toda literatura que alcanza algún tipo de trascendencia debe tener ese espíritu universal que logra alcanzar lectores de todas las latitudes, independientemente del origen o de las culturas, ¿no? Que, o de esa mediación cultural que tenemos, digamos, como lectores, ¿no? Pero yo no sé, en este punto simplemente agradezco el hecho de que en este ámbito el libro ha sido reconocido, y por otro lado, digamos, está allí. O sea, mi alegría es que pueda llegar a más y más niños, y lo hemos hecho porque hubo un primer, esta es la primera edición, que fue un poquito más ligera, digamos, la cajita, pero lo que yo le pedí al diseñador, que tengo que hablar de él también, al ilustrador, que es un ilustrador cuencano, su nombre es Darwin Parra, yo le dije: Darwin, hagamos una cocinita, o sea, la típica cocineta del campo, ¿no? O sea, y de la ciudad también, de los solteros, de las familias pequeñas. Entonces, esto es un formato que tú le doblas de esta parte y se convierte en un atril de lectura, ¿no? Entonces, hacer esto, le doblas y tienes aquí un atril de lectura y tienes también un juguete. Entonces, esa era mi gran ilusión. O sea, yo pensaba en todas las posibilidades. Decía, hay padres y madres que son como muy miedosos a veces de que los niños hagan sus cosas de la cocina, sus experimentos con fuego, yo qué sé, que son cosas ya un poquito riesgosas, del cuchillo. Entonces decía, tengo que pensar cómo darle a los niños una posibilidad alternativa de que puedan jugar a cocinar en caso de que papá y mamá o quien sea que esté a cargo de ellos tenga algún tipo de prevención respecto de que cocinen con ingredientes verdaderos. Entonces decía, bueno, así estamos cumpliendo otra, o digamos, dándoles una alternativa al darles una cocinita. Entonces también ese aspecto lúdico, ¿no? Entonces eso ha sido algo fundamental para mí, o sea, poder ofrecer esas posibilidades, sobre todo a niñas y niños del campo. Entonces, escritora, la primera edición fue de 1000 ejemplares y los regalamos a niñas y niños de escuelas rurales de la SUAI, y otros ejemplares quedaron en bibliotecas del Ministerio de Cultura de todo el país, proyectos de lectores, o sea, el libro viajó a Atena, un poco por todo el lado del Ecuador, esperábamos que haya llegado a Jama, en fin, esperemos que haya llegado a muchísimos niñas y niños, y esa es mi ilusión, que todavía pueda llegar a muchos más. Sí, seguramente se difundió en gran parte del país. Ahora, ¿cuál será el siguiente paso de Mamuy, la cuisita cocinera? Seguramente hay muchas recetas que se quedaron por fuera de estas primeras publicaciones. ¿Hay nuevos proyectos para seguir publicando? Bueno, en este momento estamos justamente con la idea de pensar que si es que tenemos esa ventana abierta en Francia para llevar nuestro libro, sería fantástico poder hacerlo, ¿no? Entonces queremos hacer una versión traducida al francés, al shuar, al quichua, y eso un poco, digamos, en primer lugar, es justamente nuevamente en ese afán de poder llegar a esos pueblos, a esas nacionalidades indígenas que acá además tienen aún mayores restricciones, en el sentido de que los textos que tienen, a los que tienen acceso en gran parte, son solo textos en español. Entonces también, como un respeto, una deferencia y un reconocimiento al valor de esas lenguas, quisiéramos que estuvieran traducido en primer lugar, ojalá a todas, ¿no? Pero creo que sería un gran logro si pudiéramos hacerlo al quichua y al shuar, y ir pensando en un mercado internacional al francés, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como repetir nuevamente, pero con una versión, digamos, un poco más compleja en cuanto a la parte lingüística, la misma propuesta de Mamuy, pero Claro, hay un montón de ideas que están allí sueltas. O sea, creo que realmente de dónde he partido para cada cuento es de una planta, ¿no? Es de ese cariño con las plantas, de esa relación con las plantas. Entonces, a partir de ese acercamiento a cada planta es de dónde han surgido las ideas para los cuentos. Entonces, claro, tengo un repertorio de plantas larguísimas sobre las que quiero hablar, cocinar y desarrollar nuevos cuentos, nuevas ideas, ¿no? Pero claro, todavía, o sea, cada uno de estos proyectos requiere, digamos, sobre todo, digamos, muchos recursos en cuanto a tiempo y también económicos, y luego también está ese otro aspecto que es la parte comercial en la que hemos incursionado un poco y que quizás es la que menos satisfacciones nos ha dado, porque no ha sido nuestra experticia movernos en el mundo de las ventas, De ¿no? las Entonces ventas. Escritora. es un tema complicado. Y sobre ese tema, la gente ahora que nos escucha, que hemos hablado sobre Mamú y la cuisita cocinera, ¿quedan ejemplares de la segunda edición que sacaron para que la gente la pueda adquirir? Sí, esta es la segunda edición, ¿no? Es una edición que, como puedes ver, comparándola con la primera, es una caja bastante más voluminosa, pero el formato de los cuentos al interior es básicamente el mismo, ¿no? Entonces, igual tiene el mismo sistema, digamos, de doblarse para hacer una cocinita, la misma propuesta lúdica, básicamente. Y está en la mayor parte de las librerías, de las principales librerías de Quito, en Guayaquil, en Loja, en Ambato. También se lo puede comprar a través de nuestra página web. El precio es el mismo en cualquiera de los lugares a donde se lo busque, ¿no? Entonces está disponible en todo el país. Perfecto, amigos, ahí lo tenemos para que vayan y conozcan a Mamuy, la cuisita cocinera. Ese es el proyecto que nos ha presentado en esta mañana nuestra invitada Alexandra Moreno, a quien queremos agradecerle y nuevamente felicitarle por su trabajo, por llevar toda esa investigación, esos sabores de milenios, plasmarlos en estos libros de cuentos y ofrecerles a los más pequeños de nuestro hogar. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, Darío, les agradezco por esta oportunidad y espero que a través de su mediación, justamente la inquietud por la cocina, por nuestros ingredientes, por nuestras plantas, nos lleve a experiencias muy gratificantes, que siempre son experiencias compartidas en familia, con amigos, de recuperar esos espacios para cocinar, para compartir, para explorar posibilidades nuevas en las plantas, en los ingredientes y sobre todo hasta el punto, ojalá, de poder sembrarlas nosotros mismos, cultivarlas y conectarnos con esa relación vital que nos ofrecen las plantas. Claro que sí, muchas gracias. A ustedes. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.